comentaba que estábamos en el hall de la municipalidad donde se realizó una asamblea de los empleados municipales. La asamblea terminó, todavía están desconcentrándose. Vamos a escuchar unos minutos a Gustavo Montiel para conocer qué se decidió en esta asamblea. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué se decidió finalmente? Y en esta asamblea se decidió esperar hasta el día miércoles a las 11, nos vamos a constituir de vuelta para ver, o sea, teóricamente ya el secretario de Hacienda va a tener definido qué es lo que va a pagar. O sea, porque él ha hecho declaraciones de que hasta fin de mes no tiene los recursos como para pagar la totalidad, o sea, porque no tiene el informe de cuánto se recaudó y bueno, y si el gobierno lo va a ayudar en este adelanto de coparticipación. Bien, igualmente ya se plantea que los sueldos están liquidados. Sí, los sueldos están desdoblados, o sea, están liquidados, nosotros lo hemos dicho, está en una parte del sueldo de junio, que es lo que hasta ahora está seguro, y la otra del aguinaldo, que no se sabe cuándo se va a pagar, o sea, si no se paga en tiempo y forma, según Evangelista, no va a pagar, ni bien reciba, ni bien tenga los medios para pagarlo, lo va a abonar. Pero bueno, o sea, no, es la primera vez que ocurre que no desdoblan el aguinaldo. Ahora, esta situación, digamos, del ánimo caldeado de los trabajadores, porque se viene de arrastre, digamos, son 7 meses. Y este es un sinfín de cosas, pues nosotros cuando muchas veces hablamos, porque ellos, no sé si ustedes recuerdan de que cuando nosotros estamos desde enero en la calle, el sindicato, y nos han tratado de que, o sea, estamos poniéndole palo en la rueda, y la situación es de que todos los meses hay compañeros que han acordado una cantidad de horas extras y todos los meses con sus propios directores, no con el sindicato. Y todos los meses tenemos que venir porque se pagan en complementaria o tenemos que seguir nosotros el camino cuando que tendría que ser por parte del Ejecutivo. O sea, y bueno, a todo eso le sumamos el tema de los acuerdos paritarios, la ropa que no se entrega en tiempo y forma, la situación que ellos dicen del país, pero tampoco van en concordancia con lo que nos está pasando. O sea, para los municipales de Santa Rosa va a ser un año muy duro, o sea, me parece, porque nosotros lo que apuntamos es a más, tenemos una paritaria que todavía no ha tenido su primera reunión, y ahí dentro de esa paritaria tenemos, o sea, temario de que son importantes para los compañeros, o sea, estamos hablando de los concursos, no ha habido un concurso hace ya, el último que fueron del Consejo, y me parece que tenemos que empezar a jerarquizar a los compañeros. Más allá de la situación del municipio, el 2 de agosto los gremios provinciales se van a juntar con el gobierno para definir las pautas a nivel del segundo semestre. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Y la expectativa, hoy se habla de que va a ser una, teóricamente, que la inflación para el año va a ser del 40 y el 45%. Nosotros tenemos un 28% y estamos lejos, los camioneros han arreglado por un 38%. Y nosotros la expectativa es de pelear por una urgente recomposición salarial. O sea, hoy en día el 28% que hemos logrado a través de la mesa de la paritaria general es insuficiente. Si a eso le añadimos todos los tarifazos que nos han aplicado, cada vez vamos perdiendo más nuestro poder adquisitivo del salario. O sea, también vemos ante situaciones de que la situación en provincia tampoco, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Franco, no es todo color de rosa, porque también tienen problemas. O sea, en el instituto también han tenido problemas para pagar sueldos y aguinaldo. O sea, a mí me parece, pero en esta tenemos que ser sincerarnos entre todos, porque hasta ahora los únicos perjudicados son los empleados, son los trabajadores. Hasta ahora todas las medidas han sido en contra de los trabajadores. ¿El segundo semestre con protestas? Y todo depende de lo que se logre en la mesa negociadora, o sea, todavía no hemos sentado a charlar sobre cuál va a ser lo que podamos pedir para el segundo semestre. Pero si el gobierno toma en cuenta toda esta situación que nos vienen pasando con el tema de la canasta familiar, hoy una canasta familiar está casi en 19.000 pesos, y nosotros estamos en 10.000, 11.000 pesos, o sea que hay mucha diferencia. Pero a mí me parece que ese tipo de situaciones las tenemos que ver reflejado y tenemos que analizar, pero con soluciones, no con estas ida y vuelta y con algo que o sea, que a mí me parece que no conforme lo que es la situación de los compañeros. Bueno, Juan Pablo, escuchamos a Gustavo Montiel, el titular del Sindicato de los Empleados Municipales. Como te decía, la asamblea se realizó aquí en el hall de la municipalidad y decidieron eso los trabajadores, esperar hasta las 0 horas del 29, o sea, la primer minuto del día 30, para ver qué tienen depositado en las cuentas y después venir a reclamarle. Lo más probable es que el 30 se repite esta situación, porque los empleados seguramente cobren desdoblado el sueldo con el aguinaldo. Bien, Mauro, panorama completo. Hasta mañana. ¿Cómo no? Hasta mañana. Nos despedimos de nuestro cronista de exteriores. En un rato hacemos un resumen de lo que ha ocurrido esta mañana en Radio Kermés. Radio Kermés es una radio. Radio Kermés es una radio sin fines de lucro. Radio Kermés es una radio del pueblo. Radio Kermés es nuestra, es tuya. Radio Kermés 106.1. Un espacio ganado para la libertad. Cuando uno no aguanta más, ya sabe que lo mejor es ir para el fondo a la derecha. Lo más divertido siempre pasa al fondo a la derecha. Cuando querés estar lejos del ruido ensordecedor, al fondo a la derecha. Los amores de Zaguán florecen al fondo a la derecha.